cosas, de sus vidas. Estoy harto de que todo siga igual. Harto de toda esa gente que va al trabajo todos los días sin preguntarse para qué, por qué. Podemos llamar egoístas. da que todo esto sea injusto y desproporcionado. ¿Qué más da que la gente todo esto sea injusto y desproporcionado? ¿Qué más da que todas las personas con todas las cosas en libre calidad de una obra de José para tener poder y la poder y en los pocos días, en manos de unos pocos días? ¿Qué más da? Si es feliz, eso es lo importante. We wanna be free. Thank you.